Y una historia que no va cambiando tanto, ¿no? Porque quienes como vos se han criado, ¿no? Entre los viñedos, seguramente también esto de ir viendo que la situación de los cosechadores y las cosechadoras pasan los años y es más o menos la misma, ¿no? Sí, el labrado de viña acá ha estancado. Y te digo que la gente joven no quiere ya entrar a la viña. Vos ves gente joven que viene y cosecha a lo mejor un día y después ya no aparecen más porque no les gusta, no les rinde y así. Y en esto que decís de la gente joven, ¿se sigue manteniendo esta cuestión familiar de que quienes son más chicos, más chicas, también se van sumando, o también empiezan a venir golondrinas, algunos trabajadores y trabajadoras de afuera? Sí, vienen golondrinas. Nosotros acá en la finca tenemos gente de Tucumán y así, y hay de varios lados también. Y como te digo, la gente joven se va yendo, no quiere trabajar en la viña. Yo tengo mi hijo que trabajó un tiempito en la viña y no quiso yo trabajar más en la viña, no, se cansó de digamos de la poca ganancia, del sacrificio que uno tiene que hacer y no rendir a fin de mes. Tuvo que emigrar a otra provincia por cuestiones laborales, porque acá no hay otra cosa. ¿Y quienes vienen, en el caso de quienes vienen de afuera, generalmente dónde viven? ¿Están ahí cerca de los mismos lugares donde se cosecha? Y hay empresas, ¿viste?, que le dan una casa en la finca. Uh-huh. Para que vivan durante la cosecha. En el caso nuestro no, vienen de afuera. Y en relación también a el tema de cómo se les paga, ¿se está pagando en negro, alguna parte en negro, se está pagando en blanco? ¿Cómo, o esto depende? Sí, depende de la empresa, Acá estamos trabajando en blanco, pero hay empresas que sí, que trabajan en negro. Ana, y también nos metemos en otro tema que no es menor y que tiene que ver también con ser mujer y ser cosechadora. ¿Cómo lo vivís vos también desde ese lugar? ¿Hay diferencia con el resto entre las mujeres y quienes también están cosechando? ¿Cómo es esta situación? Y sí, si mi punto de vista, para las mujeres no es un trabajo digno ir a cosechar, me parece, porque es un trabajo muy forzado y para una mujer es un trabajo duro. No sé, hay muchas mujeres que les gusta, pero me parece que es un trabajo muy duro para una mujer. Pero a veces la necesidad te lleva a tener que hacerlo.